Exactamente, por eso ya sentíamos la cortina, ya comienza La Careta y el Espejo. Y están con nosotros Edgardo Alcutén, Gabriela Dick e invitadas. ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo andan, chicos? ¿Cómo andan ustedes? Bien. Hola, chicos, buenos días y buenos días a todos y todas. Buenos días y muchas gracias a los dos por tratarnos de chicos. Claro. Y bueno, hemos quedado con el tema de la señofobia que estábamos charlando recién. Y bueno, ahí estamos con ese tema. Muy bien, muy bien. Bueno, invitadas, hay que presentarlas. Edgardo, preséntela a usted. Bueno, sí. Hoy hemos venido, tenemos un lujito acá, nos hemos venido con tres compañeras de un equipo de trabajo, de un equipo de trabajo del Hospital El Sauce, de un servicio que se llama de sección, es una sección en realidad de inclusión comunitaria y sostén externo. Y bueno, la idea era también para un poco compartirles a la audiencia la experiencia de nuestro trabajo, que por ahí es una modalidad que me parece que desde la comunidad, como se piensa un hospital como el Hospital del Sauce, uno no llega a imaginarse que hay estas modalidades de programas por ahí un poco diferente a lo que uno puede tener en su mente. Así que bueno, la idea es que las chicas acá se presenten, son mis compañeras de trabajo, así que estamos acá entre amigos. Bueno, mi nombre es Tolay Mercedes, soy licenciada en enfermería y trabajo hace 5 años y medio en el Hospital del Sauce. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Mi nombre es Jimena y soy trabajadora social. Buenos días, mi nombre es Sol Romero. Yo soy pasante de la carrera de Sociología y me incorporé al equipo en febrero de este año. Muy bien. Así que bueno, la idea es que eso, que les preguntemos un poquito, que nos pregunten, digamos, yo también soy parte del equipo, pero soy más de acá de la radio en este momento. Y bueno, para que nos cuenten un poquito cómo es el trabajo, qué hacemos y eso. Así que bueno, chicas, no sé quién quiere tomar la voz y contar un poquito. Dale, Merce, vos que... Bueno, el trabajo que tiene el Hospital del Sauce es inclusión comunitaria y sostén externo y trabaja en dos modalidades. Uno es el seguimiento domiciliario y el otro es con los hogares. El Hospital del Sauce cuenta con 4 hogares y bueno, que están distribuidos en la zona más Gran Mendoza. Y en este momento la población es de 67 residentes. Y bueno, y el seguimiento domiciliario es la asistencia al ex paciente en su domicilio. En las personas que no tengan acceso o, digamos, tanto motriz, puede ser como movilidad, digamos, al vehículo o la distancia de residencia. Largo. Largo con las preguntas. Pero por supuesto. Me surge... Digo, me parece interesante la posibilidad de esto, sobre todo de los... Bueno, con los hogares, se me ocurre que es más de veedores o de asistencia también en los hogares. Y la otra pregunta que me surge es a qué pacientes, digamos, qué características, aparte de la distancia, si tienen alguna otra característica los pacientes a los cuales se hace la visita domiciliaria, digamos. Sí, digamos, hablo del seguimiento domiciliario, si querés. Sí, son pacientes que no tienen, digamos, medios, puede ser por medios económicos, también debido a la propia patología. Y digamos que no tienen ningún medios. O sea, vamos a ese tipo de paciente que no se acota todo medio para llegar al hospital o por ahí también para un propio paliar la, digamos, la falta de medicamento en lugar de residencia. O sea, pueden tener un centro de salud cerca, pero ese centro de salud no tiene profesionales que lo asistan. Entonces, debido a eso, también fracasa su tratamiento. Y nosotros hacemos eso, ¿no? Asistencia, seguimiento y también derivación a centro de salud para su parte clínica. Por ahí un poco tiene que ver con mejorar la accesibilidad y lograr y garantizar una accesibilidad al sistema de salud. Y bueno, un poco esto también rescatar la idea de equipo y lo que venimos logrando, que hace poco, o sea, el programa, la sección de sostén externo, ya empieza hace varios años, ya más o menos en el 2004. con sus idas y venidas, y nosotros como equipo ya venimos funcionando hace casi un año, va a ser en noviembre. Así que bueno, intentando mejorar ahí y poniéndole pila. La pregunta que a mí me surge es si ante... A ver, nosotros permanentemente estamos trabajando con esto y estamos trabajando acá con los chicos la ley de salud mental, pensando en el paradigma de los hospitales monovalentes que tienen que desaparecer, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los medios concentrados, los medios comerciales, permanentemente con esta cuestión truculenta y amarillista de vender el loco que fue a la veneciana y no sé qué y qué sé yo. Entonces, preguntarle, ¿da resultado lo que están trabajando ustedes? ¿Ustedes cómo lo viven a eso? Sí, sí da resultado. O sea, primero por no muy escasa reinternación. Uh-huh. O sea, y también trabajamos con los centros de salud en el área de inclusión a la comunidad. O sea, y sí, se está trabajando con la ley de salud mental, pero va a llevar tiempo, cuesta, porque digamos que el hospital no tiene los medios, económicos, empezando, y también la parte institucional. O sea, sí, se trabaja con la ley, pero cuesta mucho. Y cuesta que este tipo de gente o personas que ya no son pacientes porque están externados del hospital, no sean estigmatizados. O sea, porque siempre está la idea del loco y siempre el que trabaja en esa área, nosotros vamos diciendo que no es un loco, que es un enfermo de salud mental. O sea, tratamos de sacar esa palabra del vocabulario nuestro, por lo menos. Uh-huh. Y de la comunidad también. Sí. No, y por ahí lo que está bueno del seguimiento es que es como un dispositivo, por lo menos lo estamos pensando ahora, como un dispositivo intermedio en empezar en que los pacientes se atiendan en centros de salud o en hospitales que no sean monovalentes, pero bueno, que necesitan un acompañamiento también, porque por ahí lo que se ve es mucha estigmatización desde otros efectores de salud que no sean hospitales psiquiátricos hacia los pacientes de hospitales psiquiátricos. Entonces por ahí el acompañamiento que se hace desde el equipo de empezar, bueno, no atenderse en el hospital, sino empezar a atenderse en otros efectores de salud, pensar la salud como más integral, no pensar la salud mental aparte, la salud clínica también por otro lado. Entonces empezar a decir, bueno, que en los centros de salud hayan psiquiatras, hayan clínicos que los vean, que puedan hacer interconsultas, pensar también el seguimiento domiciliario desde ese acompañamiento y como un dispositivo para estar más cerca de la comunidad, no que siempre sea la persona que tenga que ir al hospital monovalente. Bueno, en este caso el Sauce se caracteriza por estar bastante alejado. Entonces, empezar como a hacerse ver y estar presente en otros lugares donde capaz la salud mental no era un tema, digamos. Porque bueno, justamente vos traías recién a colación el tema de la ley de salud mental. Uno, que es como el plan en el 2020, es que ya no existan los hospitales monovalentes. Un paso, obviamente, es ir cerrando camas o ir abriendo el hospital. Pero del otro lado también tiene que haber un acompañamiento de que se abran internaciones en hospitales generales, que las personas no sientan miedo, sientan ese rechazo cada vez que van a un hospital. Entonces, como desde ambos lados, si bien también ir convirtiendo los hospitales monovalentes, también ir reacomodando los hospitales generales para que puedan ir aceptando, digamos, estas patologías. Pensaba en esto que decían las chicas de la estigmatización social de esto, y me parece, tengo una opinión absolutamente personal, pero para que la ley de salud mental pueda tener plena vigencia, no solo se necesita, por supuesto, políticas públicas en salud para que esto suceda, digamos, ¿no? Hogares de medio camino, que habiliten los hospitales generales para internación, que se habiliten las camas ahí, que los centros de salud empiecen a tener un departamento de salud mental y un montón de cuestiones que tienen que ver con la inclusión social, con poder el acceso a la salud, digamos, ¿no? Y me parece que está eso por un lado, que claramente tenemos muchísimas deficiencias en la provincia. Y por otro lado, me parece que también en relación a la estigmatización, no es solo de la ciudadanía, sino de los profesionales de la salud en general, digamos, ¿no? O sea, hay un desconocimiento de los profesionales de salud mental que genera también este rechazo y que en principio parece que no saben qué hacer con una persona con un padecimiento psíquico, en esta diferencia de salud mental versus salud, como si fuesen cosas, como instancias tan separadas, digamos, ¿no? Digo, porque si no, muchas veces yo lo escucho, esto lo, bueno, lo discuto permanentemente, como que lo ponemos en la gente. Digo, no, bueno, no, los profesionales de salud también tendríamos que hacernos alguna que otra preguntita. Y por otro lado, también algo que rescatábamos, que nosotros lo trabajamos en La Careta y el Espejo el año pasado, y que en una conversación la semana pasada volví a salir, cómo la Facultad de Medicina no tiene en su formación absolutamente nada de esto. Digamos, entonces, o muy poco, y queda de la mano o del interés de algún docente, digamos, ¿no? Pero no está en el programa de estudio instalado esto. Por lo tanto, bueno, también es como un cambio no solo en cuestión de dinero que se ponga o se deposite para que la ley de salud mental, sino, bueno, la formación de los médicos, que es la idea es que convivan en un hospital general, bueno, médicos, enfermeros, por supuesto, digo, ¿no? Nomás el equipo de salud en general de los hospitales. Por ahí un poco la categoría del loco peligroso no escapa a nadie, digamos. No es solo una cuestión de la comunidad, sino de todos, de los profesionales, de las personas con las que estamos cotidianamente. Y eso estaría muy bueno que en realidad en todas las cuestiones, las formaciones se pudiera hablar de salud mental y no solamente de patología. Entonces, bueno, nosotros de a poquito y estamos desde nuestro humilde espacio intentando trabajarlo, pero sí, es muy difícil, es muy difícil. Y esto, como decías, perdón, vos recién de los medios, lo mal que hacen en enfatizar en lo malo y no verlo como un problema de salud, como un padecimiento mental realmente, y solo esto en el encierro, buscando solo el encierro y que no sea peligroso, cuando en realidad hay un montón de personas que tienen patología mental. Todos podemos tener una patología mental y todos en algún momento necesitamos salud mental. Entonces, bueno, eso es un poco por ahí lo que nosotros apuntamos. Sí, sí, la verdad que eso es así. Nosotros, el trabajo que hacemos nosotros es como bastante, la otra vuelta en una charla con unos residentes nos decían un trabajo de hormiga y me quedó por ahí resonando, porque sí, la verdad que así, digamos, por ahí nosotros somos muchos para estar en un estudio, pero somos muy poco para hacer el... Nosotros somos todo el servicio de inclusión comunitaria, no hay más gente de la que ven acá. Y del hospital El Sauce, o sea, es... Claro. Es amplio. Sí, sí. Entonces, bueno, trabajamos dentro de lo que podemos ir laburando, pero con algunas ideas claras, como decíamos. La verdad que nos tomamos un tiempo desde que nos hemos conformado como equipo para ir pensando un poco así en debates que teníamos muy internos de ahí del servicio, ir pensando cómo nuestra, digamos, cómo pensarnos como espacio, como dispositivo. Y sí, fue saliendo la ley de salud mental, por supuesto, la convención de los derechos de las personas con discapacidad, porque también, viste, uno abarca, al nosotros trabajar en hogares, trabajamos por ahí con otro tipo de discapacidades que ya exceden un poco lo que es la salud mental. También pasa eso, que al final alberga la salud mental porque es lo que pareciera que desborda, viste, en el seno familiar, en el seno social y todo, pero en realidad, que sea, por ahí tenemos personas que tienen un retraso mental moderado, por decir algo así, que no excedería lo que es la salud mental, y lo pensamos desde la óptica de discapacidad. También bueno, hemos empezado a trabajar desde los conceptos de reforma de la salud mental, que es lo que en realidad lo que empieza con la declaración de Caracas acá en Latinoamérica y va calando sobre, que termina derivando en la ley de salud mental y bueno, y con el tema del Código Civil y capacidad de las personas. O sea, es un trabajo que para nosotros es un poco, no sé si arduo tampoco, viste, para tanto, pero nos lleva a estar insistiendo en varios frentes a la vez, porque también ha pasado que hay estos temas en general no se estaban como muy teniendo en cuenta. Me imagino que individualmente sí, pero a nivel así colectivo de un servicio, no estaban tan tenidos en cuenta. Entonces, bueno, estamos ahí dándole con esto y viendo con esos ejes, por ahí lo que les decía Sol, de trabajando en la parte del seguimiento domiciliario, y Mercedes también lo dijo muy bien, que que la idea es, antes, como para que uno entienda, por ahí se pensaba el sostén externo que hacía la parte de seguimiento domiciliario como si fuera un apéndice del hospital, viste, que uh-huh. se subía a un pequeño servicio de consultorio del hospital y se trasladaba a hacer consultorio en las casas de la gente, ¿no? Así como para graficarlo. Y nosotros, bueno, humildemente, pero en la medida que podemos, estamos tratando de salirnos de esa lógica y pensar algo que realmente piense más la salud como algo integral, pensar la inclusión en la comunidad. Estamos con un proyecto que queremos hacer algo en territorio también, de por ahí situarnos en un lugar donde podamos concentrar algún grupo de pacientes que estén en la zona y hacer algo articulando con un centro de salud. Uh-huh. También nos hemos tratado de incorporar en la red de salud mental y ahora nos viene el tema este de la red de salud general, que es un poco más, un ámbito más difícil, pareciera. Pero bueno, esa es la idea. Me imagino que transitando por este camino, sin duda, algo de la desestigmatización, de mejorar la accesibilidad, de una real inclusión, digamos, va a ir saliendo. Así que bueno, eso, en eso estamos. Qué bien. Estamos corto de tiempo, pero quería tirar la última, ¿no? Porque se me ocurría, inclusive fuera de micrófono, algo hablábamos con la Gaby. Si todo el esfuerzo que se pone en los hospitales monovalentes se volcara en ampliar este servicio y hacer cumplir la ley de salud mental, la verdad que creo yo, por lo que me están contando y por lo que uno piensa, que el desarrollo sería distinto y tendríamos bastante menos inconveniente como sociedad, ¿no? No sé, está en mi mirada, ¿cómo la ven? Sí, creemos que sí, por eso se está trabajando en eso, pero es una problemática social, no solamente es la patología que presenta el paciente que ingresa al SAUCE, sino tiene que ver también con el consumo de sustancias y eso se encuentra en la calle, o sea, el consumo de alcohol y también la ley por ahí está un poco ausente en esos temas, no se habla de la externalización, de la residencia, poca estadía en el hospital, pero también en la complejidad que lleva el consumo de sustancias asociado a la patología. Entonces, cuesta. Lo que sí estaría bueno también trabajar, que tenga el paciente que es adicto, por ejemplo, que tiene asociada la patología psiquiátrica, que tenga acceso, apenas salga del hospital, acceso a un lugar de rehabilitación, pero asociado a la sustancia. Entonces, yo creo que ahí estaría también un poco, después recién darle el alta, porque, el doctor acá lo puede explicar mejor, vos le das un alta a un paciente que consume, a los 15 días o 20 días ya lo tenés otra vez reinternado. O sea, por ahí todo el tratamiento, todo el trabajo que hace el profesional en el hospital no da resultados si no tiene una contención afuera o otro tipo de rehabilitación en la parte externa. Sí, y por ahí un poco respondiendo a tu pregunta, me parece que entender la desmanicomialización es pensar más que en el cierre de camas y del cierre de hospital monovalente, que es un proceso más complejo y que por ahí creando más dispositivos como este que se abran a la comunidad, que trabajen el tema, que tengan una mirada más integral de lo que es la salud y la salud mental, podría ser un poco más fácil. Pero bueno, siendo así un servicio chico en un hospital también más grande, por ahí se pierde un poco de vista eso, que la desmanicomialización es más que el cierre de un hospital monovalente, sino que hay que trabajar toda la salud y el paradigma de salud desde el cual se aborda el tema. Sí, sí, por ahí a veces está interesante plantear el manicomio como una cuestión cultural que está en la cabeza un poco de todos. Nosotros lo hemos visto saliéndose de los ámbitos profesionales, por supuesto, que está instalado, pero saliéndose de los ámbitos profesionales, digamos, esa tendencia, viste, a decir, bueno, tengo aquel vecino que me está jodiendo todas las noches y que está endrogado, digamos, para decirlo así, che, nos habría que encerrarlo unos días. Claro. Para, ¿viste? Es como una, hay una cuestión, una tendencia cultural, uh-huh. una sociedad, la nuestra, muy conservadora también. No desconozco cómo es en otros lados, pero bueno, la realidad mendocina es así. Y bueno, hay como una tendencia. Entonces, es muy importante también que desde el sistema de salud se muestre, también es como, a veces nosotros decimos, primero, también tratar de mostrar otra modalidad de intervención, otra respuesta. Y bueno, pareciera que lo comunitario nada alcanza. Por ahí Mercedes hablaba de la problemática de consumo y digamos, están los dispositivos y todo, pero pareciera, cuando uno tiene la mirada desde adentro del hospital, como le ha tocado vivirlo a Mercedes, desde un servicio, que a veces llamás a un centro de adicciones y el turno es a 2 meses, ¿viste? Claro. Es como que, o a 1 mes y medio, o cosas así. Entonces, bueno, es un trabajo en el que estamos. Me parece a mí que lo que marca la ley debería ser el horizonte siempre, a pensar la asistencia en comunidad, y ojalá alguna vez se logre, en muchos lugares se ha logrado, de que no se disocie la salud mental de la salud en general, ¿no? Asumirla con toda su complejidad. Uh-huh. Y hasta yo me animaría a decir que desde la salud mental nosotros tenemos muchos aportes para hacer a la salud, lo que es el trabajo en la interdisciplina, que a veces nosotros nos quejamos que es insuficiente, pero cuando yo, como médico, que lo he vivido desde otro lugar, desde un servicio de traumatología, por decir, irme al otro extremo, digamos, es cero, es nulo, o sea, no existe la modalidad de trabajo, siempre es por interconsulta, a veces ni siquiera entre los mismos médicos se dialoga un caso. Entonces, bueno, yo creo que sería algo muy virtuoso que se puedan integrar realmente y pensar la salud como algo integral. Claro, pensar esto de que el trabajo de hormiga no es solamente referido a los chiquititos, sino a lo colectivo. Sí. Si son muchas las hormigas, eso está bueno. Mueven la montaña. Bueno, claro, totalmente. Sí, a mí me parecía, ahora para ir cerrando, rescatar el trabajo que hacen los chicos, porque la verdad es que, como decía Edgardo al principio, digamos, es un laburo que se ve muy poco, bastante poco reconocido, porque en principio no es el que... no son los que curan, digamos, técnicamente. Y yo siempre rescato el laburo en la trinchera. Digo, hay que estar ahí, hay que ir a poner el cuerpo, hay que escuchar a la gente, hay que... Porque no es... Digo, ¿no? El hospital o estas instituciones, más bien con esta lógica más cerrada, si se quiere, bueno, ¿no? De la puerta para afuera del hospital, qué sé yo, digamos. O de la puerta para afuera del centro de salud, bueno, no sé, la vida de cada uno, que cada uno se maneje, digamos, ¿no? Salir al encuentro con eso, con esos sujetos que obviamente siguen padeciendo, digamos, ¿no? Porque está claro que el hospital puede resolver una situación de alguna patología, pero bueno, es una resolución parcial, absolutamente. Después la vida sigue afuera, y afuera uno sigue con todos los mambos que sigue la vida. Entonces, sí, la intervención en el hospital vale, por supuesto que vale, yo... Digo, más que el cierre del Hospital Monovalente, me parece que es la concepción de la manicomialización, digamos, la cuestión más compleja, digamos, ¿no? Entender el loquero o el manicomio como un lugar de encierro, incluso de castigo, digo, ¿no? Porque también se amenaza con el hospital como si fuese un lugar de castigo, y no entendemos que un hospital, ¿no? Un hospital es un hospital, que tiene que ver con la salud, no tiene que ver con el castigo. Entonces, digo, me parece que rescatar el laburo de los chicos en ese sentido, que es, bueno, un sujeto social que después de padecer la crisis que padece y relativamente es tan estable, digo relativo porque no hay nadie, no sé cuántos somos los estables, así, ay, qué estable que estamos en la vida, volver al ruedo, al encuentro con la gente, al encuentro con la realidad cotidiana, que es muy difícil para los que no padecemos en principio así claramente una patología mental, psíquica, bueno, con la patología que no se cura en el hospital, digo, ¿no? Porque no es que uno cure estas cuestiones, ¿no? Uno convive con esto. Bueno, estar afuera y seguir en contacto con la salud a mí me parece una tarea absolutamente rescatable, así como muchas veces en este espacio pensábamos, cuestionábamos, criticamos, a veces nos enojamos con la salud mental y con... Y con las cosas que creemos que no están, que faltan, que habría que hacerse, bueno, esta me parece que está bueno poder mostrar el laburo que hacen las chicas y el Edgardo para poder, bueno, algunas cosas hay dentro del sistema de salud, algunas sujetas y sujetos hacen otras cosas, piensan la salud de otra manera, se involucran de otra manera, digo, no, como para en esta generalización que a veces hacemos, que caemos fácil en la generalización, bueno, poder rescatar que hay sujetos dentro de los hospitales monovalentes que hacen otra cosa, que tienen otra mirada del sujeto, que tienen otra mirada de la salud y que eso, bueno, tiene un impacto porque el que lo recibe en general lo agradece, digamos. Sí, a mí me pasaba muy, muy en coincidencia con lo que dice la Gaby. La verdad que es más que rescatable lo que están haciendo, este trabajo de hormiga, que ojalá se coparan muchas hormigas más, pero de eso se trata la construcción. Y pensaba en esto que decía el Edgardo también, ¿no? Que en un momento era ese consultorio que salía a domicilio, podrían quedarse, ¿no? En eso, podrían tener como muchos otros dicen, bueno, hasta ahí puedo llegar. Y la verdad que no, que están haciendo otra alternativa. Así que muchísimas gracias. Buenísimo. Sí, lo que se trata es buscar otras estrategias, otra estrategia, y lo que nosotros perseguimos es el bienestar, tanto físico y como mental, porque son las dos, o sea, tanto clínico como, digamos, psiquiátrico. Así que eso es lo que perseguimos y que se integren a la sociedad. Bueno, chicas y chicos, muchas gracias. Y me sonaba una frase, me ha estado sonando todo el tiempo una frase, que el último apague la luz. Cuando está todo mal solemos decir, bueno, el último que apague la luz, y en este caso estamos con las primeras que aprendieron la luz. Así que muchas gracias por prender la luz. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por invitarnos. Gracias por el espacio, fue un placer. Y nos encontramos en cualquier momento, porque deben tener una tracalada de cosas para contar y para decir, así que cuando quieran. Nos faltó la otra parte. Muy así bien, cuando quieran. Ahí están los dueños de la columna, ahí arreglen con ella. Fuera de aire.